A Pas de Tortuga, una mirada a la cultura arabo-musulmana, conduït per en Carles Penya. Molt bona nit, estimats oients. Avui, dijous 26 de gener, comencem el programa allà on el vam acabar dijous passat, amb l'Abdelkabir, que ens estava explicant tot el seu periple un cop va sortir del seu poble del Marroc fins a... ens han quedat que estava de camí de Múrcia cap a Barcelona i ara ens acabarà d'explicar l'aventura. Bona nit, Neus. Bona nit a tots. Bona nit, Nabil. Hola. Hola, Abdelkabir. Hola, què tal? Bona nit de nou. Bona nit. I bé, doncs ens havien quedat que estaves... de Múrcia sorties cap a Barcelona i havies arribat a Barcelona i que Barcelona què fas? Suposo que busques un altre centre. Pues llavors és que és molt... Una vegada ja estàvem allà, vam arribar al... No me'n recordo perquè era de nit, no me'n recordo molt bé, que hi era l'estació del Nord o l'estació de Sants quan vam passar a Barcelona. I era d'ahir, de nit, i estàvem perduts. Jo per preguntar, tinc que buscar un marroquí o un àrab. Em vaig trobar, que a Barcelona hi ha molt, vaig trobar amb un i vaig dir, perdó, per anar a la comissaria més pròxima. Em va dir, per què? Vam estar parlant així una miqueta. Em diu, sigueu-me, jo us porto fins allà, més o menys. Vam agafar el metro, ens va pagar el metro i tot això. I ens veia ja un noi molt responsable i tot això, molt gran. Ens va portar fins a la comissaria. Ens va dir, pues, està ja la comissaria que era dels Mossos. I una vegada nosaltres ens presentem amb el meu amic aquell que vaig dir que al final vaig anar amb ell. Ja els dos, per igual, intentàvem entrar a la comissaria, em va dir el porter, el mosso, em diu, què volies? Digo, así, a secas, quiero centro de menores. Así fue, o sea, a secas, porque no... Me dice, pues aquí no hay centro de menores. Y porque él, sí, al tener mucha experiencia, veía que muchos chicos, muchos menores que robaban, que están en la calle, pues él se pensaba que para tomar el pelo, para eso. Pues él ha visto que me he quedado ahí en la puerta, que no nos hemos ido y que no nos hemos quedado ahí. I al final em va permetre passar. Em va dir, ves fins allà, ves d'on hi ha entra gent i surt, doncs pues entra allà i m'hi atendiran. I al final hi consigo entrar i explicar un poc la història. Me dicen, una pareja de mosos, me dicen, ¿y cómo es que hablas el español? Yo les he dicho que acababa de llegar. No les he dicho toda la historia de que he escapado del centro, de que me fui del centro y luego del otro... Realmente les he dicho, pues acabo de llegar hace... Acabamos de llegar. Home, tampoc feia tant que havies arribat. Sí, però me refiero que no he estado en centro de menores, ¿sabes? Y me dice, ¿y cómo que hablas el español? Pues yo le dije que en el Marroc pues tenía un libro de aquel como tipo diccionario, un guía de esos turísticos donde... Una guía de conversa. Sí, de esos, y sabía frases y sabía algunas palabras, poco más... Y nos hemos entendido y tal, y me han hecho esperar ahí también, como todos los procesos de la policía, pues me han hecho preguntas y todo esto, rellenar formularios y todo eso. Y bueno, y al final hemos conseguido que nos llevaran al centro de menores esa misma noche. A mi el que em sorprèn és que quan t'escapes d'un centre de menors i te'n vas a parar amb un altre, o sigui, no deuen estar connectats entre si, perquè ningú sabia, quan arribaves a un altre centre nou, no sabien que t'havies escapat d'un altre. No, perquè cada comunitat lleva tiene sus normas y cada comunitat... O sigui, que no estan connectats entre ells. Hombre, si investiguen i si passa algo grave o alguna cosa d'esas, pues sí que... Sí que investiguen i sí que... Però si no, en un principi no. No, en principi no. O sigui que ja estàs en el centre de menors de Barcelona. Sí. Ja tornes a escapar, no? Pues no, esta vez no. Esta vez, pues, mira, me llevaron, suponemos, al mejor centro de la Digaya. Y me llevaron esta noche ahí, pues, y me acuerdo que era la noche y el día siguiente era Ramadán. me han preguntado que si hacía ramadanes y tal, y yo me he extrañado, ¿sabes? Encima ahí eran todos españoles, los menores, no eran marroquíes, solo tenían un niño, era más joven que yo. Y el resto eran chicos y chicas. Yo he visto la... Entonces me ha extrañado que me preguntara por el ramadán, ¿sabes? Y todo eso. Y le voy a decir que sí, que hago ramadán y tal. Y me han levantado el día siguiente para hacer el ramadán y todo. Entonces he pasado, no sé si 2 días o 3 días, y no comunicaba bien con el resto de menores que eran españoles, porque no hablaba bien. Entonces yo quería, pues me han dicho que hay chicos marroquíes en centro solo para marroquíes y todo, pues yo quería ver ese ambiente, quería compartir, porque para volver a recordar, pues el colegio y que yo venía de estudiar, pues más o menos estar así. Y al final he conseguido, después de no sé si eran 3 días o así, una vez en el centro, me cambiaran de centro. A Barcelona también. Sí, a Barcelona. Y de Barcelona ese centro es de acogida. Y luego ya te llevan, después de hacer un proceso, es de acogida, de paso, digamos. Luego ya te mandan a un centro, ya es para estar más o menos fijo, para estar ya... no puedes estar toda la vida en un centro, ¿sabes? Es para... te van cambiando según te vas haciendo, según los estudios, según... Bueno, para... A ver, no me sale. ¿Para ser interino? No, para, a ver, depende de qué lo que haces, la vida cotidiana. Por ejemplo, si yo estudio y tengo algún hobby o algo, pues te lo intentan con... Depende si tienes algún familiar, algún... Eso ellos te lo hacen para poder compaginarlo, digamos. Uh-huh. Bueno, una mica integrar-te, ¿no? Sí, integrar-te y todo eso, y conocer un poco la cultura y conocer un poco también el país y todo eso. I abans ens has dit que després de Barcelona vas a parar, a Manresa, sí. Després a Vic... Després de 6 mesos em vaig anar, em van portar a Manresa. I a Manresa, un cop allà, pues, vaig estudiar, empezar a estudiar. Em van fer una... Digo. Una putada, com ho diu. Em van hecho repetir el primer de l'ESO. Al final ja descobrí que és normal, sempre lo hacen, pensava que se lo han hecho conmigo. No, normalment amb els immigrants els posen en un... Si els fan repetir, els posen en un curs més avall, no? Per un tema, sí, de llenguatge. Entonces, por el tema de llengua, me han hecho empezar otra vez el primer de ESO, porque yo el primer de ESO ya lo superé, y encima con el marco en gran nota, porque era de los mejores estudiantes. Del primero de primaria hasta el sexto sacaba la mejor nota del cole y era el mejor. Y bueno, empezó a estudiar bien. Y luego, pues, es cuando empiezo ya a conocer, ya empezaba ya a hablar bien, ya hablaba bien, ya, digamos, ya me empecé a espabilar, digamos, ya no era el mismo Abdel de... El que ya no quería, ya, entonces ya quería centrarse. Entonces ya empezó a pensar de centrarme, de estudiar y cosas así. I de Manresa passes a... Manresa acabes la secundària o arribes a acabar? No, no, o no? Acabo el primer de l'ESO. I després em van portar a Vic. En un altre centre. Sí, el centre de Vic, que ja és més independent, ja és més residencial. Com més que el centre és més independent. És una més casa obert. Rural, més... Sí, ja tu has d'espavilar. On estava? A quin poble estava? A Santa Eugènia de Berga. Sí, està al costat de Vic. Sí, de Vic, de Taradell, és la comarca de Taradell. Y bueno, y ahí ya una vez, y en el Manresa es cuando empezó a hacer el atletismo, en Manresa. Pues ahí nos hacían muchas actividades, muchas actividades. Durante toda la semana, cosas compaginadas con el cole y tal, y el fines de semana pues hacíamos salidas, hacíamos muchas actividades. He jugado fútbol. Y era un poco yo nervioso, como corría mucho y era muy nervioso y tal, pues no me gustaba que jugaba bien, no me gustaba que me pegasen. Bueno, creo que a ninguno le gusta que le peguen. Entonces, pues, me peleaba. Cuando alguien me mete una patada o algo, pues, yo respondía. ¿Cómo? ¿Y et vas decantar cap a l'atletisme, que és un... No, sí. No, un dia... Que no et pagava ningú, no? No, i un dia un tutor meu em va dir... me he peleado una tarde jugando, me he peleado. Me dice, Abdel, vamos a subir a la ducha ya que hoy se acabó fútbol. Somos arriba y una vez estaba en la ducha y el tutor pues estaba hablando conmigo porque tiene confianza así. Y me dice, en castellano, y él era marroquí. Y me dice, Abdel, tú sabes que tienes cuerpo de atleta. Y digo, para el carro. Y yo como no sabía lo que era atleta, pues pensaba y digo, a ver si estaba ahí en la ducha, a ver si me se refiere a otra cosa. Así. Y Ambadi, digo, ¿qué es atleta? Me dice, ¿tú conoces al Garrus? Digo, yo vacilando, pues claro que sé quién es el Garrus. El Garrus es el campeón del mundo de 1500 y de 5000, de olímpico. Es un atleta, o sea, conocidísimo. Vamos, muy famoso. Me dijo, claro que sé quién es el Garrus. Me dice, pues el Garrus es atleta. Y le digo, pues dímelo en árabe, hijo. O sea, dime, así se dice en árabe, el atleta. Digo, ¿qué va? No sé. Me dice, de verdad, mira, o sea, mira. Que tienes cuerpo de atleta. O sea, digo, sí, me dice, ¿y si yo te propongo correr, a cambio que te comportas bien y que te vuelvas a pelear? Te doy, no sé si eran 15 días o me dice, ¿qué me ha dado? De no pelearme, de no empezar a comportarse. Entonces me lleva a un club, me dice, si te comportas, pues yo te apunto en un club y te federado y todo, y entonces empiezas el atletismo. Si te gusta, primero prueba, si te gusta, pues bien. ¿Y después a Mollet, cuándo vens a Mollet? Pues llego a Mollet en la fecha exactamente, no me acuerdo, pero ya hace 4 años, más o menos. O sigui, als 18 anys, més o menys, o així. Als 17. Als 17, 18 anys. Sí, porque yo antes he salido del centro antes de cumplir. Yo soy un caso, he sido un caso especial, digamos. Porque ya me espabilaba. No, un caso especial en muchos aspectos. Gracias. O sea, no, porque de verdad era muy espabilado. A los 16 acabé. Bueno, hace. Pues el curso que me hicieron repetir, no he hecho el tercero de la ESO. Porque me han pasado de segundo a cuarto. Porque me han vuelto a ver que estoy avanzado y todo, pues me han pasado al cuarto de la ESO. Entonces, una vez ya en el último trimestre, los últimos 2 meses, 3 meses del cole, he dejado de estudiar. He dejado de estudiar, entonces me fui a trabajar porque me ha salido un trabajo. Ya sabes, la edad de 17 años, la edad, digamos, de mala, que querías dinero, que querías salir, que querías dinero, vamos. Uh-huh. Entonces yo me he visto obligado, pues, a trabajar. Entonces he empezado a trabajar a los 16, para los 17 ya. He estado trabajando, entonces cuando han visto que yo era capacitado, no llegaba a cumplir la mayoría de edad, pero ya era capacitado para poder vivir solo y para poder hacer todo yo solo, pues he podido salir del centro antes de cumplir. Entonces esa vez ya no es escaparme, sino ya es todo legal. Y van a marchar, ¿eh? Sí, van a marchar, van a ayudar o sea, ayudar en el sentido de que si necesita algo, aquí estamos. Uh-huh. O sea, al final he tenido que buscar yo compartir piso con un amigo, que también vivía con su hermano, y entonces nos hemos conocido un día en el bus, hemos sido amigos, quedábamos y tal, y hemos hablado de a ver si podemos compartir piso y tal, y ser independientes. Y al final ha sido así, ¿no? ¿Y vens a Mollet? No, el primer a Santa Perpètua, aquí al lado. Uh-huh. I aquí continues amb l'atletisme, no? Sí, amb el entonces, Club Atlètic Mollet. No, al Club Atlètic Mollet nunca he corrido por el Mollet, porque ya una vez he empezado, ya tengo un nivel y todo, pues yo cobro por correr. Uh-huh. Y a Mollet no... Ets professional, no, ja. Sí, o sea, el Mollet ya no paga. Un club que no puede pagar. O sea, puede, pero no tiene una norma... O sea, no pagan a los atletas. Entonces yo necesito, yo vivo más o menos de esto. Cuando ¿Tú puedo, vives del atletismo? Más claro. O menos sí, yo cuando trabajo, puedo trabajar, trabajo, cuando... Pero a mí me gustaría dedicarme solo al atletismo. Uh-huh. Bueno. I ara, dins de l'atletisme, no sé, explica'ns una mica el teu recorregut, quines competicions t'has presentat, quin... Pues una vez he empezado ya el atletismo en Manresa, después del tutor que me apuntó, o sea, el entrenador y la presidenta del Club Atlético Manresa, me acuerdo perfectamente, me han visto con el físico que tenía y dicen, este es nuestro chico. O sea, se han encantado. El primer día ya empecé ya El primer día ya me han cogido, empecé a entrenar con ellos y todo. Después de un mes, no sé si era un mes o así, de finales del 2004, me acuerdo, que ya era... Empieza a entrenar, empieza la temporada. Uh-huh. Ya no me pueden hacer la ficha hasta la temporada siguiente. Y me han llevado a probar y hice la primera San Silvestre de Barcelona. Uh-huh. ¿Y cómo vas quedar? Pues no sabía más o menos ni correr. O sea, después de un mes, el atletismo es... Se empieza de pequeño y uh-huh. Es muy sacrificado. Entonces yo pues no sabía correr bien, no sabía... Iba a tirones... Igualmente he hecho un muy buen tiempo en 10 kilómetros, he hecho un muy buen tiempo. Entonces encima acabé fuerte, acabé bien y mi entrenador se quedó muy contento, entonces ya desde ahí ya me dice, tú eres mío ya. ¿Actualmente cuántas horas entrenas? Actualmente 2 horas, a veces 4, a veces por la mañana y tarde. Cuando puedo entreno por la mañana y tarde también, doblo. ¿Y tienes alguna especialidad, alguna cursa? Sí, en medio fondo. ¿Mig fons? Sí, mig fons. De 1.500, 800, cross, arribo fins al 10.000. Déu-n'hi-do. I la tendència és anar fent cada vegada distàncies més llargues o no? No, ara el meu objectiu és el més fons. Ja més gran, ja si tot va bé, ja em passaré a distàncies, a mitges maratons i a maratons. Però ara sóc jove i puc destacar molt en més fons. Quins campionats tens ara, en perspectiva? Quines competicions tens ara? Ara endavant, al futur. Sí. Pues ara mateix els campionats d'Espanya i de Catalunya. El primer és de Catalunya i en febrer ja comencem els campionats. Empecem de pista coberta, del 1.500, després el 3.000, després el d'Espanya, que me toca en Castellón, el d'Espanya per clubes. De fet, el cap de setmana passat has estat en Galícia, no? Sí, perquè... Pues, contams com ha passat això. Em va anar força bé, perquè aquest any em vaig fitxar per a un equip de Galícia, uh-huh. de la província que es diu Ubarco, de la província d'Ourense, i bé... I em va tocar anar allà per fer els campionats de Galícia per equip. Mm. I bé. I com ha acabat? Bé, he fet quart. Ah, sí? Quarta posició, perquè el primer era també marroquí, era molt bo i ja té molts anys. Era... Com es diu? Khalid Merun. Ah, el Khalid. Sí, és molt bon atleta. I el segon ha sigut un noi de Lituània. Mm-hmm. I el tercer un gallego. Ni quart jo. O sigui, que ha sigut un nivell internacional. O sigui... Bueno, ja el milloraràs en el futur. Sí, sí. No, perquè també jo no coneixia bé el circuit i tot això, llavors... No, però... És la primera vegada que el fas en Galícia? Sí, és la primera vegada. No, la primera vegada no. La primera vegada amb el club gallego. Però ja vaig estar el 2006 amb la selecció catalana, presenta a la Catalunya als campionats nacionals. Mm-hmm. I quines... opcions tens de cara al campionat de Catalunya? Bé, de fer pòdium, de fer medalla. I per anar als d'Espanya necessites unes marques sí, concretes? Sí, necessites unes marques i unes mínimes, que es diuen. Uh-huh. I correràs els 800 i els 1.500? No, faré precisament el 1.500, entre en pista 1.500 i 3.000. I el de Catalunya i el d'Espanya seran en pista coberta, els dos? Sí, seran també d'Espanya. Després ja vinen els del campionats d'Espanya a nivell per equip i després per comunitats. I llavors, en aquest cas, jo presentaré a Catalunya. Anaré amb la selecció catalana, com és, he fet tots els anys de que porto l'atletisme. Clar, ja no serà per club, sinó per... Sí, a nivell... Per comunitats. Per comunitats, sí. Es agafen els 6 primers de cada categoria, de cada categoria. Llavors, els 6 millors de Catalunya, els 6 millors de les comunitats, llavors es fa la selecció. Mm-hmm. I allà és on agafen la selecció espanyola. En els campionats d'Espanya, quan els 6 primers o 8 primers d'Espanya, és per presentar a Espanya. I has anat alguna vegada amb algun campionat internacional? No, o sigui, he estat a punt i he fet en 2006 i 2007 la mínima, però aquell entonces no tenia la nacionalitat espanyola. Ara ja soc ciutadana, ja puedo. Ara ja pots participar-hi. Sí. Però ja entonces he hecho la mínima i tot això i al no ser espanyol no podia presentar a Espanya. Bueno. Doncs molt bé, Abdelkabir, fins aquí l'entrevista. Jo et vull desitjar molta sort. Merci. En els propers campionats i en la teva carrera. Merci. Professional com atleta. Merci. Perquè crec que, pel que ens dius, em sembla que tens moltes possibilitats i serà un honor tenir un molletà. Merci. Un molletà famós. I, en tot cas, després d'aquests campionats, tornes a venir i ens expliques com ha anat. I que ens expliqui la tàctica que ha utilitzat per arribar primer. Pues molt sacrifici, o sea, molts entrenos, el atletisme o l'esport en general, bueno, sobre jo parlo en aquest cas de l'atletisme, que és un esport molt sacrificat, que has de ser tu mateix, no has de no depens de ningú, depens de tu. Has de ser tu i tu en aquest cas. Molt bé, i per acabar el programa, avui l'acabarem amb un tema que ha triat l'Abdelkabir, que es diu Corren, com no podia ser d'una altra manera, i que és un tema del grup Els Gossos. Doncs fins dijous vinent. Bona nit. Bona nit a tots. Bona nit. Gotes d'aigua. s'enyoren aquells que ja no es veuran. Just can't.